Primero, en nombre de la Sociedad Rural Argentina, de la Comisión Directiva, de nuestro presidente Echeverri, felicitar a la Sociedad Rural de Saladillo por estos 50 años y por 50 años de exposiciones ininterrumpidas. Sabemos que hubo años muy difíciles, este es uno, el año pasado inundación, sequía, pero siempre encontraron la forma de hacer la exposición y eso hay que avisarlo, la verdad es que hay que enunciarlo, me parece muy importante. Bueno, pero usted sabe que yo represento una entidad gremial, no voy a tratar de cambiar el clima, pero la política para el agro y para el sector no han sido buenas, no están dando resultados. Tenemos muchos problemas en lo que hace la intervención en el maíz y en trigo, tenemos el menor cosecha de trigo, prácticamente se está casi importando trigo porque no llegamos, en la ganadería, tres años con el mismo precio, con una inflación del 20 y pico, la leche a 2 pesos, tenemos un serio problema en lo que hace a la presión impositiva, el 80%, y así puedo seguir y seguir y seguir. Pero lo que más tristeza me da es que no somos titulares, somos suplentes, y así nos llamaron diciendo que, sin embargo, representamos el 53-54% de las exportaciones, el 32% del PBI, más del 30% de la mano de obra. Entonces, todas estas cosas que se están pasando, estamos hipotecando un poco el suelo para nuestros hijos, en el sentido que todos estamos haciendo una actividad a la defensiva, nos estamos defendiendo, no estamos invirtiendo. Hoy la agricultura en alquiler, lo mismo que un campo ganadero alquilado, son todos márgenes negativos. Entonces, esto de desencillar hasta caclar, esta agricultura y ganadería a la defensiva no aporta valor. Entonces, nosotros me parece que tenemos que lograr volver a una rotación en los suelos. El presidente de APRECIT en el último congreso dijo, sin renta no hay sustentabilidad. Estamos hablando de la sustentabilidad, ni más ni menos que es un patrimonio de la nación que es el suelo. Me parece que también ahí tenemos mucho para trabajar y me parece que hay que devolverle la renta al sector para que podamos dejarle un suelo mejor a nuestros hijos. Para todo esto se necesita un cambio y el cambio está en todos nosotros. El cambio viene de la mano de la política. Las ONG pueden solucionar un problema en algún lugar, todos trabajamos en alguna ONG, buenísimo. Pero la política es lo que realmente cambia a los países, cambia la forma. Por eso, incluso, déjenme tomarme el atrevimiento, pero su santidad dijo, la política es la forma mayor de caridad si está orientada al bien común. Y si nos dicen eso, o sea, lo que nosotros estamos... En algún momento muchos dijimos que se vayan todos. Yo creo que nos tenemos que meter todos. Y acá en Saladillo hay muchos ejemplos de eso. Nos tenemos que meter todos. Tenemos que, desde el sector agropecuario, tenemos un lindo cuento que contar. ¿Por qué? Porque lo que dijo recién Beno, somos trabajadores, trabajamos todo el tiempo, del norte al sur, somos federales, estamos en todos lados. Y somos muy fuertes, acuérdense del 2008. Ojalá no volvamos a eso, pero tenemos que nosotros defender porque nosotros podemos producir mucho más, 150 millones de toneladas más, pero hace 5 o 6 años que está estabilizado. ¿Y por qué? Porque no hay renta, entonces tenemos que volver a conseguir esa renta y tenemos que volver a juntarnos todos en las gremiales, juntarnos más, seguir con la mesa de enlace, defender el sector. Pero yo les pido a cada uno de los productores agropecuarios que sea un embajador un poco del sector, que se meta en política, y si no se quiere meter en política, parece bárbaro, que se meta en la cooperadora, que se meta, pero que opine, que hable, que dé plata o que dé tiempo. Pero esto o lo sacamos entre todos o no lo saca nadie. Y por último, como siempre, un parrafito para la educación. Apoyemos a las escuelas rurales, apoyemos esa arcilla de chicos, a todos esos chicos que estén acá, porque ahí va a salir la gente que necesitamos, que trabaje en el campo, que no se vayan a las ciudades. Y como decía un amigo mío que ahorita no está, que seguro que se lo robó alguien la frase, yo no soy como Grosito que sabe de quién son las frases, yo no tengo ni idea, pero si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién? Gracias.